Siento muy bien y quiero decirle a todos que la rumba está caliente. Echa pa'lante, nunca para atrás. Pa'lante, pa'lante, qué buena estás. Echa pa'lante, nunca para atrás. Pa'lante, pa'lante, qué buena estás. la rumba, rumba. Ya llegó la rumba. Ya tú sabes, nena. Ya llegó la rumba. Ya llegó la rumba, rumba. Ya llegó la rumba. Que sigan bailando todas las mujeres, porque este ritmo aquí no se detiene.